Aló, aló, 1, 2, 3 probando, estamos haciendo pruebas de sonido. Aló, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Bueno, chicos, y el día de hoy el tema que nos está convocando, como decía anteriormente, es el tantra o el sexo tántrico. Pero antes de adentrarnos en esto, como les comentaba antes, a ver si moviendo un poco mi micro no suena tanto, Pues bueno, el tantra, chicos, o el tantrismo, es una de las variadas tradiciones esotéricas orientales que enseñan a utilizar el deseo material con el propósito de espiritualidad. Existen variantes hinduistas, budistas, jainas y bon. El tantra en sus variadas formas existe en países como Bután, Corea, China, especialmente en el Tíbet, India, Indonesia, Japón, Mongolia y Nepal. En escritura Devanagari se escribe, y en sánscrito significa tejido, así como telar o undimbre. La parte esencial es el rasgo característico, el armazón, doctrina o la regla, por así decirlo. El equivalente al tibetano, o regyaut, o no sé si en realidad lo estoy pronunciando bien, tiene el sentido de continuidad. Y puesto en el budismo se asocian los términos tantra y brahmada, el término tibetano se puede entender en el sentido de continuidad de la luminosidad. Esta doctrina se basa en un conjunto de escritos llamados Tantra, que según la tradición fueron escritos por Buda, unos 400 o 400 años antes de Cristo. Sin embargo, la escuela Nyingmapa del budismo tibetano, aunque afirma que los Tantras provienen del budismo, señala que no fueron escritos por el propio Buda, sino que por Mahayidas, grandes maestros posteriores que lo recibieron del Dharmakaya a través del Sambhogakaya, de modo que proviene del propio Buda. En la medida en que el Dharmakaya es el Sambhogakaya, son dos de los cuerpos del Buda en cuanto a budeidad. Otros afirman que la religión tántrica y el metachamanismo tántrico ya existían antes del budismo y posiblemente en relación con la religión del Tíbet y con las semillas del taoísmo que apareció en China. El tantra es una de las tendencias en el hinduismo contemporáneo y bueno, constituye la práctica principal en todas las escuelas de budismo tibetano. Esto estamos hablando a nivel meditación tántrico, ¿ya? En el hinduismo existen dos tantras, el sendero de la mano derecha, Dakshina Marga, y el de la mano izquierda, que es Vaga Marga. Este último incluye técnicas de meditación y ritualización a través del acto sexual, que vendría siendo el vaga marga de la mano izquierda. Véase también el taoísmo o yoga, mediante los cuales se integran las energías femeninas y masculinas. Los seguidores del sendero de la mano derecha afirman que su método es más elevado, porque es solamente lo que es la meditación. En el hinduismo, a menudo están redactados como un diálogo en el que Dios Shiva responde a las preguntas de su esposa Devi en los papeles de maestro y disciplina, y perdón, y discípula. En dicha tradición habitualmente están estructurados en cuatro apartados: el naha, que es conocimiento, y yoga, práctica; kriya, es la acción; y el charya, es la conducta oculto. Uno de los grandes divulgadores del tantrismo hinduista, en particular Chakta, en Occidente fue el juez británico John Boldrofe, quien a principios del siglo XX escribió numerosos libros sobre dicha doctrina, muchos de los cuales aún se utilizan con referencia biográfica. Hoy en día existe una extensa literatura sobre el budismo tántrico, que se ha conservado en el Tíbet. Una gran cantidad de maestros tibetanos y occidentales, incluyendo el Dalai Lama, enseñan estas doctrinas en Occidente. ¿Ya? Aquí estamos hablando, chicos, solamente de lo que es el tantra, no netamente de lo que es el sexo tántrico, sino que es como a nivel elevado de espiritualidad en la meditación. El objetivo del tantra es la reintegración del individuo en la pura conciencia primordial, que es el hinduismo, sería Shiva, la fuente original. Para alcanzar ese objetivo es necesario recorrer en sentido inverso el sendero de la manifestación. Y en la misma tradición Chakti, la energía es un vínculo mediante al cual la conciencia individual se une con la conciencia pura o divinidad. El final del camino de regreso es conocido como el despertar, un estado de superconciencia. Esto, chicos, es aplicado a lo que es el tantra como meditación, como un estado cierto de superconciencia, un estado elevado de conciencia. Antes de adentrarnos en lo que es el sexo tántrico, porque quería que explicar antes lo que es la raíz del tantra y sus aristas, vamos a ir con música, mientras los espero para que nos vayamos ahí a la parte más emocionante. Así que nos vamos con otro temita tántrico y a relajarse. Oye, un fuerte saludo a todos los radioescuchas que se están integrando al programa La Doctora Corazón. El tema de hoy es el sexo tántrico. Ya hicimos una introducción de lo que era el tantra dentro de lo que es la meditación o el budismo, que también nació con Buda 480 años antes de Cristo. Eso ya lo hablamos antes. Y que también se habla de esto como, en el fondo, una superconciencia en estado de meditación. Pero el tema que a nosotros nos interesa es el sexo tántrico. Así que nos vamos con estas dos canciones, esta es la última, y ya vamos a ir de lleno a hablar de lo que es el sexo tántrico. Porque pongo esta música así de relajo, porque es la música ideal para poder realizar lo que es el sexo tántrico en un estado de relajación. Y después vamos a dar algunos tips para los que quieran empezar a incursionar en el sexo tántrico, porque también requiere de mucha disciplina, meditación, concentración y, por sobre todo, mucha contención. Así que seguimos con esta canción de Enigma, que es Deja Vu. Bueno, chicos, y vamos a volver entonces con todo lo que es el tema del sexo tántrico que todos estaban esperando esta semana. Y pues nada, vamos a partir con lo que es el sexo tántrico. Es un tema enigmático que genera mucho interés en los últimos tiempos en las distintas parejas, aunque no estén del todo informados. Nada más lejos de la filosofía de quienes practican el tantra, para ellos la sexualidad no es una descarga de la excitación sexual, sino más bien un encuentro que nos proporciona energía que luego utilizaremos para fines espirituales. El goce compartido es entonces el puente para alcanzar puntos más elevados de desarrollo espiritual, acercándonos así a estados divinos o del shamadhi. Bueno, si vamos a introducirnos en lo que es la práctica del sexo tántrico, entonces tenemos que comenzar con cambiar de mirada, pensar en la sexualidad desde otra perspectiva, como un viaje en el cual no pensamos solamente en el destino, sino en disfrutar paso a paso del recorrido. Es necesario aprender a postergar la urgencia del orgasmo para que no domine a la escena sexual. Y precisamos desde ya a una pareja en sintonía con este objetivo. Bueno, luego de estas coordinaciones, vamos a ver algunas pautas para adentrarnos en el mundo del sexo tántrico. Tenemos que estar dispuestos a vivir una experiencia diferente, en la cual el placer no está enfocado en el orgasmo, sino que en el disfrute de los sentidos. Para eso vamos a dedicar no más de 4 encuentros a explorar diferentes sensaciones sin llegar al coito ni al orgasmo. ¿Cómo realizamos esos encuentros? Comenzamos preparando el ambiente, poniéndolo agradable, en lo referente a temperatura, música, sábanas suaves, aromas, bebidas y por supuesto la privacidad. Acondicionamos nuestro cuerpo con un buen baño, peinado, depilación o afeitada. Y llegando el momento del encuentro, nos dedicaremos a contemplarnos de cerca, fijamente, hasta que el deseo se vaya encendiendo. Estos son algunos tips que les voy a dar antes de adentrarnos mucho más en lo que es esta práctica. Y vamos a seguir con la música, porque nos queda todavía 1 hora y media de programa y no me quiero acabar el tema ahora ya con lo que es el sexo tántrico. Así que disfrutar de la música de relajación y espero que vayan agregando a Skype, que es Fusión-207, para que los pueda sacar al aire. Y bueno, nada, recuerden ponerse en verdecito para yo saber quiénes están conectados y poder sacarlos al aire de pronto, ¿ya? Y este tema también va a dar paso para el siguiente del próximo viernes, que también se va a venir buenísimo. Así que yo soy la doctora Corazón y seguimos con la música tántrica. You Y para todos los que están escuchando en la página, les voy a pasar un datito. En la página, si ustedes se fijan donde ponen el play, donde se escucha la música y sale así como unas lucecitas y eso, dice Live Broadcast y abajo hay una ventanita chiquitita, cuatro ventanitas. La tercera tiene como unos globitos de chat. Tú pinchas ahí y puedes colocar tu nombre y pueden ir chateando en línea por si algunos no quieren salir al aire o no quieren agregar en Skype, pueden estar chateando en el chat de la radio. Para los que no saben, pueden hacerlo ahí, ¿vale? Bueno, chicos, sí, retomando entonces el tema, nos quedamos en los tips que son para lo que es comenzar a adentrarnos en lo que es el sexo tántrico. Bueno, empujado, ¿cierto?, por el deseo, las caricias serán el siguiente paso. Y es bien importante que se den sin prisa, de menor a mayor, y en una primera etapa sin involucrar los genitales. Mientras quedamos o recibimos las caricias, concentrémonos, ¿cierto?, en el momento, en las sensaciones de placer, sin preocuparnos por lo que sigue. Recuerden que lo más importante es vivir el momento paso a paso y no apurarnos. Esto tiene que ser pausado y lento, muy relajado. El siguiente paso será en el fondo en orden, por así decirlo. Además, incorporaremos caricias, pero a los genitales levemente. En la tercera, por así decirlo, el tercer paso de esta jornada erótica, agregaremos un ingrediente particularmente excitante, que es el beso en las diferentes partes del cuerpo. Para un cuarto encuentro, recuerden que esto tiene que darse por distintos encuentros, no es todo al tiro, tienen que ustedes entrenar el cuerpo para que pueda controlar el deseo de llegar al orgasmo. Para un cuarto encuentro, entonces, vamos a respetar, ¿cierto?, los pasos anteriores. Eso es sumamente importante, la disciplina. Y seremos capaces de practicar un coito controlado, denominando, ¿cierto?, el ritmo y la postura de modo tal de no acelerarnos. El control de la respiración y la contracción de los músculos del perineo en el varón le permitirá postergar en el momento de la eyaculación. Siempre hemos escuchado muchos rumores, ¿cierto?, sobre el sexo tántrico, relaciones que duran hasta horas, masajes sexuales que controlan nuestra mente y, por supuesto, orgasmos increíbles a los que llegamos mediante técnicas de meditación. A pesar de todo lo que se dice, muchas veces es inevitable preguntarse, ¿es cierto que se consigue todo esto con el sexo tántrico? Por supuesto, si lo podemos hacer bien, podríamos lograrlo. Si eres de las personas que sueña despierta con un sexo mejor, más íntimo, más duradero y en definitiva más placentero, quizás las técnicas del sexo tántrico sean la manera de cumplir sus expectativas sexuales. Y que igual nos estábamos centrando mucho en complementar la maratón de las 100 posturas del Kama Sutra, y esa no era la clave del placer, el cómo ponernos, que aquí, que allá. No, chicos. Eso normalmente nosotros cuando tenemos sexo, claro, experimentamos distintas posturas y eso, pero dejamos a lo mejor la parte como más espiritual, la parte de energía. En el fondo, esas cosas las dejamos más de lado. El poder disfrutar más de las caricias, más que de la penetración y llegar a un orgasmo rápido. Entonces, bueno, chicos, antes de comenzar con los otros tips que yo les voy a dar para que se puedan adentrar en lo que es el sexo tántrico, nos vamos a ir con música, porque si no yo me voy a devorar todo este tema de una, si me pongo a hablar y hablar y hablar, y después no voy a tener que hablar. Así que los voy a dejar ahí en expectativa todavía, antes de llegar a nuestros 5 tips para los iniciados o principiantes en lo que es el sexo tántrico. Nos vamos a ir con un tema de Enigma que se llama Mea Culpa. Así que nos vamos con 2 temitas y después volvemos a retomar el primer tip. Porque vamos a ir 2 temitas y un tip y así, ¿ya? Así que recuerden agregarnos a Fusión-207 en Skype para que puedan salir al aire si desean. Y también aprovecho a mandarles saluditos a los radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos. A Kazu, que me dijo por Skype y que por favor lo saludara, que es un viejo amigo de muchos años y que nos está escuchando por primera vez. Así que espero que le guste el programa. Si el micro tiene todavía esos problemas de sonido, pretendo ya arreglarlo y componerlo el próximo viernes, estar ya 100%. Así que bueno, chicos, nos vamos con la música y después seguimos retomando el tema. Take a deep breath and relax. Amen. Así que, bueno, chicos, recuerden que nos pueden agregar a Skype por Fusión-207 y para que puedan salir al aire. Y lo otro es que no se olviden dar like a nuestro Facebook Radio Fusión. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy es el tantra o el sexo tántrico, pero antes de entrar de lleno a esto y hablar. Thank you. Bueno, chicos, sí, retomando entonces el tema, eso, esta canción que estaban pasando eran de Enigma y el último que sonaba era Boom Boom. Así que nos vamos con el primer tip y sorry por esa caída, ya lo había arreglado con la compañía, pero no sé por qué mi internet cada vez que transmito se cae, ya parece sabotaje esto. Pero bueno, primer tip, chicos, tomen nota, lápiz y papel, o memoricen, mantener el contacto visual con tu pareja. Que no les dé vergüenza mirarse mutuamente mientras están en la cama puede llevarlo a experimentar experiencias sexuales de lo más intensas. Una de las formas más rápidas para aumentar su placer sexual es mirar a su pareja a los ojos, intentando descifrar qué siente y captando cada detalle que lo hace especial. Es probable que la risa al principio aflore por los nervios o porque de pronto lo ven como un juego. Pero tranquilos, poco a poco se irán acostumbrando. Concéntrense en sus pensamientos y se sentirán como peces en el agua en esta nueva y satisfactoria experiencia. Puedes incluir en este intercambio de miradas, en sus preliminares, ¿cierto? Pero especialmente les recomendamos, y es lo que recomiendan los expertos, hacerlo en el momento en que alcancen el orgasmo. Además de sensual, será mágico. Prueba a darle un poco más de intensidad a ese momento con algunas canciones románticas como Para hacer el amor o de masajes también. Bueno, chicos, este es el primer paso o tip que yo les puedo dar dentro de la investigación que hice esta semana con respecto a lo que es el sexo tántrico. Así que nos vamos a ir con la música y lo que se viene lo pidió Casu y nada, así que aquí nos vamos con este temita de DJ Tiesto. 10 Seconds Before Sunrise es el nombre y espero que les guste. Es una canción de mucho relajo, ideal para masajes. Y después de dos cancioncitas, seguimos con el segundo tip, ¿ok?

Bueno, chicos, y después de estas dos tremendas canciones que acabamos de escuchar, una que era de DJ Tiesto y esta última que era de Enigma, que es Principles of Lust. Así que nada, vamos con los siguientes tips, que es el número 2. Tomen nota, lápiz y papel, memoricen, sobre todo los varones que tienen que contener bastante sus impulsos por llegar al orgasmo. Recuerden que eso es súper importante, el aguantar, el en el fondo disfrutar del momento y no apurarse, vivir paso a paso, ¿eh? Así que bueno, el segundo tip es siente cada poro de su piel. Uno de los puntos más importantes del tantra es explorar la sensualidad de tu pareja mediante el juego y las caricias sobre sus cuerpos. El sexo tántrico se centra en sentir el tacto de la otra persona, lo que puede ser la clave para alcanzar el orgasmo. Eso sí, debe estar total y absolutamente concentrado en lo que estás haciendo para que dé el resultado que ambos esperan. Intenten no pensar en otra cosa que no sea el aquí y el ahora con su pareja. El mejor de los consejos para practicar sexo tántrico es que te centres en saber qué es lo que quieres de tu pareja, qué es lo que tu pareja quiere y que ambos tengan esa comunicación para que lo puedan alcanzar juntos. Por eso deben ser conscientes de las zonas del cuerpo en las que estás tocando a tu chico o a tu chica, pero lo más importante, tienes que tener clara cuál es tu intención. Para dar un plus, estás tocando a tu chico o a tu chica, pero lo más importante, como les decía, es la intención, la concentración y la contención, ¿ya? La sensualidad en ese momento es sumamente importante. Susurrar algunas frases, lo que se les ocurra, ¿cierto? Que sea obviamente como en el momento y al momento, o sea, no les van a susurrar, tengo hambre. Eso sería definitivamente algo netamente mata pasiones. Pero sí susurrar cosas así como fogosa o que los prendan a ambos, eso ayudaría bastante a conectar muchísimo más, ¿ya? Este es el segundo paso, segundo tips que yo les estoy dando. Y vamos a seguir con la música, porque si no me devoro los temas y ya nos quedan nuestros tres últimos pasos para que estén listos para poder adentrarse e incursionar en lo que es el sexo tántrico. Recuerda que lo más importante es la comunicación en la pareja, tener una pareja que esté conectada contigo en el sentido de que quiera vivir esta experiencia y esté disponible a ir paso a paso, lentamente, a disfrutarlo. Recuerda los masajes, el ambiente, tiene que ser un todo, chicos. Tienen que disfrutarlo y tiene que ser una experiencia, como se dice, casi religiosa, así muy espiritual, muy de sensaciones, de sentir, ¿ya? Así que nos vamos a ir con la musiquita, como les decía. Gracias por estar aún en línea escuchando. A pesar de mi caída, de mi sabotaje que tuve, que la compañía me sabotea, cada vez que estoy transmitiendo en la radio, pasa esto, se me cae el internet, es increíble. Y debo de decir que tengo 80 megas, entonces no deberían de caerse así. Pero bueno, vamos a tener eso, lo vamos a tener que ver con la compañía después. A ver, si quieren mandar algunos saluditos o quieren pedir alguna canción para el final, no hay ningún problema. O si quieren salir al aire, me pueden escribir en Skype y yo los llamo sin ningún drama, ¿ya? Así que chicos, nos vamos con otra musiquita, música tántrica. Algunas son más moviditas, otras más lentas, porque depende en qué parte del sexo tántrico se encuentren, ¿cierto? Así que nada, soy Doctora Corazón y los dejo con la música antes de seguir con nuestros últimos tres pasos para poder iniciarnos en lo que es el sexo tántrico. Bueno, chicos, sí, ya estamos de regreso después de esas dos canciones, una muy relajadita y la otra ya más movidita. Así que vamos a seguir con estos tips que ya les había comentado, que son cinco, y que sí pueden ayudar bastante a los principiantes. Y lo importante es que la pareja también esté dispuesto a experimentar, esté abierto, ¿cierto?, a la sensación, a los sentidos, a envolverse en este viaje que van a hacer juntos, y que lo más probable es que quizás no lo hagan siempre así tan tántrico, pero puede ser un muy buen preámbulo tántrico antes de llegar a un coito más normal, a lo mejor más rutinario. A lo mejor ya van a empezar a improvisar más, va a darle otro toque, otro sabor a la relación. Bueno, el tercer tip, chicos, es: sé consciente de tus sensaciones. ¡Wow! Así, conciencia plena de las sensaciones. Es bastante fuerte, ¿no? El Tantra no solo mejora la parte física de tus relaciones, es sobre todo un impulso a la experiencia emocional y sensorial. Significa que debes saborear, tocar, ver, oler y escuchar. Ojo, y nótese. Lo voy a repetir por si alguno o alguna como que se salta alguno de estos tips o estos pasos: es saborear, tocar, ver, oler y escuchar. O sea, ocupar ahí todos los sentidos. Es muy importante que tu pareja, que tú y tu pareja, ¿cierto?, exploren las sensaciones que van creando en el cuerpo del otro y la manera natural en la que reaccionan sus sentidos. Es necesario crear para ello una atmósfera relajada, ¿ya? Y por supuesto, íntima. Y alcanzar una experiencia sexual a otro nivel. Por ejemplo, pueden vendar los ojos y abrir un gran abanico de posibilidades para estimular el resto de sus sentidos, ¿ya? También pueden jugar con aceites corporales, con olores. Recuerden que la canela y la vainilla son afrodisíacos. Poniendo música de fondo o introduciendo algo de comida, ya sea chocolate, crema, fresa, ¿cierto?, para potenciar la experiencia. Esto va a ser un banquete, así que yo creo que además se les va a abrir mucho el apetito y se van a devorar mutuamente, seguro. Así que este es el tercer tip y ya nos quedan dos más tips y nos vamos con la música, porque bueno, ya nos queda, estamos en la recta final del programa, nos queda como media horita. Y voy a dejar un espacio al final, saliendo lo que es el sexo tántrico, ya para música un poquito más relajada para nosotros. Y pues si alguien nos quiere pedir también alguna canción a salir al aire y decirnos qué opinan del programa. Y al final del programa les voy a comentar de qué va a ir el próximo viernes, porque esto va a ser así como el hermanito chiquito de lo que se viene para el próximo viernes, ¿ya? Así que nos vamos con música. Así que a disfrutar. Y acuérdense de anotar todo lo que les estoy diciendo y, por supuesto, ponerlo en práctica. Thank you. Y para ir acortando un poquito los tiempos, porque la hora se nos está tirando encima, nos vamos a ir ya con el cuarto tip. Vamos a tener que cortar un poquitito las cosas, porque yo pensé que estaba más libre de tiempo, pero no, ya estoy viendo la hora y ya estoy con el tiempo encima. Así que bueno, el cuarto tip, chicos, es experimentar un orgasmo con todo tu cuerpo, así, tal cual, con todo tu cuerpo. Un orgasmo con todo tu cuerpo a lo mejor puede sonar extraño, ¿no? Pero sí, hay una manera de conseguir que todas las partes de tu cuerpo se exciten. Una de las formas de conseguir este tipo de orgasmo es practicar para construir una energía erótica que los mantenga cerca del clímax y sin dejar, ¿cierto?, después que se desvanezca poco a poco. Pero no todo se queda ahí. Debes jugar a alcanzar varias veces esa energía cercana al orgasmo y usar tu respiración. Y el poder, bueno, de tus impulsos para propagar toda la energía por tu cuerpo. Pueden jugar con esta tensión tanto tiempo como quieran. Es una especie de reto para ver cuánto aguantan. Pueden mantener a tu pareja en ese punto cercano al orgasmo, por ejemplo, con tus palabras, pero nunca dejes que llegue completamente a él. Cuando finalmente alcance el orgasmo, sentirás fuertes y placenteras contracciones en diferentes partes de tu cuerpo. Así que chicos, recuerden experimentar un orgasmo con todo su cuerpo si es posible. ¿Cuál es la ciencia de todo esto? Es jugar a llegar al orgasmo, pero no llegar. Así como que, voy corriendo, pero no. Y voy corriendo, pero no. Y ahí se estancan. Entonces luego cuando ya lo dejan fluir, va a fluir, pero así, ¡wow! Una explosión de sensaciones por todo su cuerpo. Así que vamos con la música, porque ya nos queda poquito tiempo para ir con el último tip de la noche, que sería sobre el sexo tántrico, chicos. Así que vamos con musiquita, y si alguno quiere pedir música, no hay problema. Yo, bueno, traté de bajar lo que me gustó más, lo que encontré por ahí, pero cada cual, por supuesto, puede bajar la música que lo haga sentirse relajado, que lo erotice o que lo caliente, que lo motive, y esa música es la que deben de dejar ahí de fondo mientras dejan correr la imaginación y dan rienda suelta a todos estos pasos a seguir. Vamos con la música. Y ya estamos en la recta final de este programa de la doctora Corazán. Chicos, sí, siguiendo con el tema de hoy, que es el sexo tántrico. Bueno, tengo que también decirles que nos vamos con el quinto tip, ¿ya? Y nos vamos a ir con esta música así como de pajaritos de fondo, para que disfruten del viaje, tal cual. Así es el quinto tip, es disfrutar de este viaje. El sexo tántrico, chico, es un medio para llegar al orgasmo de la mejor manera posible. De hecho, el proceso completo requiere que te concentres en el trayecto y dejes de pensar en el final del camino para conseguir un nivel más alto de satisfacción, ¿ya? A veces ponemos demasiado énfasis en el resultado final, en alcanzar el orgasmo, y a menudo descuidamos la diversión y el placer que nos provoca la forma de llegar hasta ahí. Eso es lo más importante, chiquillo. Esto es como una relación previa, es como el calentar motores, pero prolongar ese calentar motores cuantas veces sea necesario hasta poder echar a andar ahí el carro o el vehículo ya full, ¿cierto? Si estás continuamente persiguiendo la posibilidad de llegar al clímax, tu chico o tu chica acabarán aburridos de hacer las mismas cosas siempre. Dejen un poco de lado el orgasmo y piensen en otras cosas aparte del sexo. Les puede divertir bastante esta situación de estar jugando con los sentidos, con los sabores, los olores, el ver, ¿cierto? Acariciar y todo eso. A lo mejor es mucho más intenso que el coito en sí, ¿ya? Así que no tengan miedo, experimentenlo. Experimenten algo que los haga disfrutar. La intimidad entre los dos y el sexo oral o los besos puede ser un campo de exploración perfecto para lo que es el sexo oral. Así que prueben cosas nuevas y el reto pues vendrá de forma natural. Así que a disfrutar de este viaje, chicos. Lo que es el sexo tántrico, de las emociones, de los sentidos. No se apuren por llegar a la meta porque hay varias previas antes de. Y disfrútenlas, aconcho, vívalas, experimenten. Y después me cuentan cómo les fue. Espero que el tema de hoy haya sido de ayuda para a lo mejor que algunos salgan de las rutinas. Muchas veces las parejas caen en rutinas porque a lo mejor les falta imaginación, a lo mejor simplemente les falta ser un poco más travieso, ser un poco más atrevido. Y es lo que hablábamos la vez pasada en los problemas de las parejas. Se aburren, se acaba el parque de diversiones. No dejemos que el parque de diversiones se cierre, chicos. Seamos un parque de diversiones las 24 horas, 24/7. Que no seamos parejas aburridas, no caigamos en la rutina de las monotonías y no tengamos miedo a abrirnos a experiencias nuevas, siempre y cuando ambos estén de acuerdo y sea con todo respeto, por supuesto. No hay ningún problema. Lo próximo que se viene no tiene nada que ver con el tantra. Ya estoy en mi recta final y ahora voy a poner algunos temitas. Si alguien quiere poner temitas, los colocamos. Este tema es de Kanye West y se llama Faith. Y es mi tema motivacional, porque es una negra estupenda en este video. Y nada, así que voy a trabajar por esa musculatura, con mucho esfuerzo, por supuesto. Y pretendo tal vez después, si Dios quiere, refinar un poco esto con un poco de vista. Porque todo no puede ser solo físico, siempre queda algo ahí que arreglar un poquito. Vean el video, se los recomiendo. Es muy sexy, hot, sobre todo para los hombres, me imagino. Y para las mujeres, nosotros envidiaremos ese cuerpo de esa negrita porque es maravilloso, es precioso, muy bien trabajado, muy ejercitado. Así que felicitaciones para esta muchacha que ha trabajado mucho su cuerpo y se ha sacado la mugre en el gym, porque se nota bien tonificada. Así que lo que se viene es Kanye West y espero sus canciones. Pido un temita y si no, bueno, ahí voy tirando los que me gustan a mí mientras tanto, ¿vale? Besitos, yo soy la doctora Corazón y recuerden que estamos en la recta final del programa y después viene De Tingo al Tango con Berenice Boom. Así que no se muevan porque Radio Fusión la lleva aquí y en México, o sea, en Chile y en México, México y Chile la lleva todo el rato. Así que nos vamos con Kanye West y este tema, Fade away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up. I feel it. I love. I'm trying to feel it. I'ma rock the boat, work the metal till it hurts a little. Chicos, y allí estaba el temita de Kanye West, este tema que es Fade, así que véanlo. Y estoy en la recta final y nada, o sea, nada, mi internet no quiere nada conmigo, esto es sabotaje, pero por completo, no quiere nada, nada, nada, nada, nada. Bueno, chicos, recuerden que lo que se viene después es Berenice Boom con su tema de Tingo al Tango, es su programa del Tingo al Tango, no lo olviden. Y nos vamos con el último tema que voy a tirar antes de irme, a ver si mi internet me lo permite, porque he andado muy flojo esto. Y este es un tema netamente personal, o sea, a mí me gusta mucho. Y nada, no, vamos a ver si resulta, porque como les digo, o sea, mi internet anda mal, ya esto parece sabotaje. O sea, estoy tratando de poner ahora una canción que me gusta y ni eso sale. ¡Qué horror! No, definitivamente esto es sabotaje. Creo que me han hackeado. No quieren que la doctora Corazón le transmita, chicos. ¡Qué mal, qué mal! Nada, bueno, nos vamos a ir entonces con un premio consuelo. A las 20 horas cierro en punto. Los espero el próximo viernes. Y lo que se viene el próximo viernes es Bondage o BDSM, que sería como el hermano mayor de lo que es el Tantra. Muchos besos, abrazos, cuídense mucho, disfruten el fin de semana y si van a beber, pasen las llaves. Y nos vamos con este último tema. Yo me despido de Guns N' Roses y es Don't Cry. I'll still be thinking of you and the time.